Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Salón de la Ciudad de la Casa de la Cultura Núcleo Tunguragua, hoy a las 19 horas, se realizará una sesión solemne recordatoria del terremoto del 5 de agosto de 1949, con la intervención de Rodrigo Carrasco. En la segunda parte del evento, se presentará el dúo de arpas Mitad del Mundo, con los artistas Josué y Jennifer Fonseca. Hoy a las 20 horas en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Núcleo Loja se presentará la obra Pareja Abierta a cargo del Teatro Experimental Guayaquil. El valor de la contribución son $3. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.